Argentino, y estamos en comunicación con Carlos Quevedo, que es la persona que ayer ingresó al Poder Judicial una medida cautelar para que se suspenda el aumento de las tarifas de agua, algo que explicábamos un poco ayer y que seguramente Carlos nos va a explicar mejor. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Mariana Zafari, Pedro Soler te habla. ¿Qué tal, Pedro? Un abrazo, un saludo a tu audiencia. Bueno, Carlos, básicamente esta es una medida y que lo que busca hacer es que se recuerde otra medida anterior, ¿no? Que tenía que ver con el no tratamiento de los líquidos de los efluentes cloacales, ¿no? Que Aguas de Salta no cumple. Así es. Bueno, nosotros entendemos y creo que el sentido común de la gente y de, en este caso, de los usuarios, es muy simple, ¿no? El análisis. Yo no puedo pagar por algo que no se me da o por un servicio que no se me presta. Y Aguas del Norte está incurriendo en este delito, en este flagrante delito de cobrar por un servicio que no se presta. E inclusive tomarse las atribuciones de subir la tarifa sobre un servicio que no se está prestando, ¿sí? Y aparte, ¿esto estaba autorizado por el ente regulador? Así es. Nosotros no entendemos nada, también entendemos, el ente regulador es un ente que realmente habría que observarlo, habría que lupearlo, porque tiene actitudes muy, muy sospechosas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros tenemos obra en el expediente nuestro donde el ente autoriza a la firma Coca-Cola a derramar desechos industriales en las cloacas. Ajá. O sea, está todo mal, ¿no? Está todo mal, inclusive si vemos la autorización, es decir, vemos que están incurriendo en una serie de delitos que realmente los usuarios y el pueblo de Salta tendría que abrir un poco más los ojos, ya que vemos de que los órganos de control de la provincia, del Estado, los legisladores no están haciendo las cosas que tendrían que estar haciendo. Claro, también, Carlos, habían presentado en la justicia una denuncia por el tema de la UNSA, ¿no? Que directamente los laboratorios tiraban a las cloacas los distintos químicos o algo que usaban dentro de eso. ¿La justicia ha avanzado en algo contra esto? Sí, la justicia federal se está haciendo cargo del tema. Nosotros presentamos unos oficios, los cuales nos tiene que remitir la UNSA, los cuales no los remitió en tiempo y forma. El juzgado, la justicia ordinaria, le puso una triente de 20 pesos por día, o sea, de que... Una multa ínfima. Claro, vergonzosa, ¿no? Y así también fue a la municipalidad, 20 pesos por día, por no decirnos dónde están los puntos de volcado. Es decir, sabemos de que es todo una connivencia donde decimos con quién estamos peleando, contra quién estamos, cómo nos defendemos, cómo se defiende el pueblo. Yo en este caso como usuario, haciendo las veces de un legislador que no tendría que hacerlo, pero bueno. Lo estamos haciendo, ¿no? La medida cautelar habla de una omisión dolosa, o sea que ellos saben que no te están dando el servicio. Es hasta ridículo que lo estén cobrando. Pero, ¿qué es una medida cautelar? ¿Cómo sigue? Después que uno hace una presentación en la justicia con algo que está tan visto, digamos, que es tan obvio que no lo están haciendo, ¿cómo sigue esto? Bueno, nosotros vamos a ver, nosotros presentamos la medida ayer. El juez tiene para resolver, no se olvide que están en feria, ¿no? O sea, que por eso el juez está una jueza nueva que se está haciendo cargo del juzgado, del juez Gutiérrez. Seguramente debe estar algo abarrotada de casos, pero esto es un amparo, esto es algo que contamina todos los días, que enferma todos los días y que mata gente todos los días, ¿no? O sea, entendemos de que la jueza esto criteriosamente lo va a agarrar con premura y va a resolver. Entendemos de que tiene que suspender esto. La medida tendría que ir mucho más allá, ¿no? Tendrían que suspender todas las intimaciones por el cobro de agua, deudas de agua, hasta que esto no se solucione. Nosotros hemos presentado, pero ustedes saben, han visto en los medios, la cantidad de pruebas que hemos presentado nosotros, y realmente yo creo de que acá se tendría que suspender todo tipo de acción judicial en contra de los usuarios en el caso de que tuviesen deudas, ¿no?, hasta que esto se arregle. Claro, y ni siquiera antes, por lo menos, se hacían estas audiencias públicas no vinculantes, que no sirven para nada, pero por ahí en ese era el lugar donde se podían decir estas cosas. ¿En qué se basa, en teoría, este aumento de 6,74 para cada usuario? ¿Qué argumentan? ¿Por qué lo tienen que aumentar? No, bueno, el aumento, nosotros tenemos entendido de que los empleados de Aguas del Norte estaban festejando ante algún reclamo por aumento de sueldos. Le dijeron, ya va a subir el agua y a ustedes les vamos a subir el sueldo. O sea, de que sabemos, hemos recorrido la provincia, hemos recorrido planta por planta, hemos recorrido laguna de estabilización que tiene la empresa en toda la provincia, la hemos caminado centímetro a centímetro. No hay un guardia, no tienen luz conectada, perimetralmente están los alambres todos rotos, una suciedad, un inmundicio, un abandono, pero terrible. Ni siquiera hemos encontrado un guardia de seguridad. La única planta que tenía un sereno era en Metán, que nosotros cuando entramos a la planta, porque estaba abierta, entramos, hicimos ruido, se levantó a las 11 de la mañana este hombre. Es extraño que un recurso tan indispensable como el agua, y que encima no es renovable, no se esté cuidando nada en la provincia, porque por ejemplo ahora la pérdida esta que tuvo de petróleo por una empresa boliviana, el Bermejo, es como que se ningunea la contaminación. De hecho López Astre dice, no, está todo bien, el agua que toman no está contaminada, es un pedacito nada más. Pues yo creo que el tema contaminación, el tema medio ambiente está tomando vuelo, está tomando importancia. Yo creo que ningún tema es menor. Nosotros, a mí en este caso y al ingeniero Caro, nos tocó defender esto porque descubrimos esto y bueno, decidimos darle para adelante. Pero yo creo que el vuelco del petróleo tampoco es aceptable lo que dijo Fuertes, el ingeniero de la Secretaría de Recursos Hídricos, de que la contaminación es mínima. Sí, yo tampoco. No, eso no es aceptable. Tampoco creo que Sastre se tome un vaso de agua del Bermejo con toda tranquilidad. Es serio. Tampoco es serio lo que dijo el gobernador en un programa que de Peña, en Caracara, donde dijo de que se están invirtiendo 130 millones por año, una cosa así. Creo que yo no lo vi, pero me comentaron. Tampoco es serio, porque está a la vista de que no lo está haciendo. Entonces acá tendrían que salir los legisladores y no solamente pedir informes, porque yo veo algunos legisladores que dicen, sí, ya pedí el informe. Y queda nada, ¿no? Y no queda en absolutamente nada. Acá lo que hay que ir es con un escribano, presentarse. Yo sería legislador, pero les puedo asegurar de que volarían las puertas, ¿no? Y me juntaría con la información y los denunciaría y les puedo asegurar que en horas tendría gente presa, pero acá no se hace nada. Acá se puede hacer un análisis, si se quiere, de más larga duración, que tiene que ver con el señor Relatz, que era el que tenía Aguas de Salta, y que también no hizo las inversiones que debía, ¿no? Y se fue, y la provincia ni siquiera se le cruzó por la cabeza demandarlo por incumplimiento de contrato, ¿no? Por supuesto. Ayer me hicieron una nota en otro medio donde me hablaban de Aguas de Salta, y dando a entender de que uno ataca Aguas del Norte y no se desentiende de la gestión anterior de Aguas de Salta. Y yo no me desentiendo para nada, si nosotros con la medida que estamos haciendo vamos 5 años para atrás, o sea que también no podemos ir más para atrás porque no nos permite la ley, claro. Se puede investigar 5 años. Entonces agarramos también una parte de Aguas de Salta. Pero también quiero dejar claro que también agarramos una parte de la gestión de Aguas de Salta cuando también el actual gobernador era diputado nacional, o sea que también era parte de todo esto, ¿sí? Sí. Bueno, Quevedo, le agradecemos muchísimo por llamarnos y seguramente estaremos en contacto para ver si hay novedades. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, ayer les fallé, pero que tuve un problemita de comunicaciones, y bueno, pero acá estoy. No falló, lo que pasa es que no lo pudimos sacar en tiempo y forma. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.